Por la violación en general, ¿no? O el abuso sexual. No, sobre todo un campo muy amplio de parafilia y todo. Ajá. Todo este menester, ¿no? Habla desde los fetichistas, transvestistas, boyeristas, y sobre todo es muy interesante que lo plantean, que este tipo de trastorno se da en la adolescencia, cuando empiezan a hacer ese cambio hormonal. Ajá. ¿No? Entonces, el otro día en un enlace, Max, tú nos decías que habías tenido problemas en tu niñez, que dabas tus trastornos, ¿no? Estoy empezando a indignarme porque ya estoy empezando a entender por qué Don Toño Zapata me mandó a este programa. ¿Por qué te mandó? Es sadomasoquismo. No sé, pero me siento indignado y humillado. No, pues, no, lo que te sientes eres contento porque te puedes salir de closet, ¿no? Ahora, ese tema. Max, pero no era mi intención hacerlo al aire. En esto de las parafilias, ¿tú encajarías en alguna de ellas? ¿Encajarías en la primera, que es objetos no humanos, es decir, juguetes sexuales, sufrimiento o humillación, si te gusta que te humillen, que te maltraten? Sí, sí, me gusta. Ah, o sea que eres masoquista. Sí, confieso que me gusta que me pisoteen. Oye, y para esto, para hablar de este tema tan interesante, ya, yo creo que ya no tarda la licenciada Verona Valencia, ¿sí? Nuestra sexóloga. Okay. Creo que por ahí se atoró en algún crucero. Un crucero, o a lo mejor anda con Toño echándole algo. No creo que sea su preferencia, Toño. Espero que sí. Bueno, y la otra, ¿has sido abusado o abusador eres? Bueno. No hay problema que lo haga al aire, pues. Pues nomás con que no sea muy explícito, Max, porque no queremos problemas con las autoridades, ni tampoco molestar a quienes en el auditorio tienen, pues, sus principios, sus valores, ¿no? Digamos que la piel sensible a este tipo de temas y comentarios, ¿no? Cuando yo era pequeñito. Nos dabas miedo, porque ya ves que eras muy travieso. Cuando yo era chiquito. Ah, bueno, travieso nadie te ganaba, pero dímenos, Max, ¿cuáles fueron tus experiencias? Yo iba muy seguido a la iglesia de mi colonia. Ah, ¿y te dieron por ídem? Y entonces... No, pues no seas así, Gerardo. Gerardo, por favor. Es un momento específico. Déjalo que aproveche este momento de catarsis. A ver, ¿y luego, Max? Y luego, pues iba yo a la iglesia muy seguido. Ajá. Y el padre me decía que yo necesitaba de más trabajo en la iglesia para poder curar mis incipientes pecadillos. Ajá. Tenía yo 9 años. Ajá. Y un buen día el padre me dijo, quédese aquí, mi niño, porque vamos a rezar horas extras. Y desde entonces te quedaste trabado. Pues no exactamente, porque me gustó. Pero eso, si te gustó, yo creo que no es trágico. Ahorita que venga la licenciada, creo que ya Verona, por ahí que nos percibo, y no nos soy diga. Yo, no eres como psíquico, nuestro amigo de ayer, Antonio. Y desde entonces tengo una fijación, sobre todo desde que entré a trabajar aquí allá, no hay respeto. Entraste a trabajar, bueno, digamos que eres colaborador nada más, no te apuntes. Momento, a mí me dijeron que me iban a dar unas galletas, un rompopito y no sé, algunas otras prestaciones de ley. Las galletas sí las tenemos, pero mira, más que las galletas, tenemos aquí con muchísimo agrado, recibimos a la licenciada Verona Valencia. Licenciada, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos a Max en lugar de Toño Zapata, que no sé dónde ande por ahí, también es un trastornado. Estamos hablando, licenciada, de las parafilias. Y bueno, a nosotros nos queda lejos desde las definiciones mismas, obviamente hasta los síntomas, y luego recurrimos a textos que para nosotros, otra vez, y creo que sobre todo para una buena parte del público, pues le quedan lejos, ¿no? A lo mejor los experimentan, pero no saben cómo definirlas. ¿Cómo definiríamos una parafilia? Mira, las parafilias son comportamientos sexuales en los cuales la fuente del placer no radica en la cópula misma, sino en otra serie de actividades sexuales que les genera otro tipo de placer. En general, bueno, hay posturas muy radicales en todo esto, ¿no? Desde la sexología se considera que son conductas inocuas, que no generan daño, a menos que se ponga en riesgo la integridad o la salud de la persona o de otras personas. Físico-mental. Ahora, el término parafilias implica generalmente un una designación de, como de enfermedad o algo. Ajá. Pero de hecho hay muchas investigaciones psicológicas y muchos tratados que han sacado las parafilias fuera de lo que es una enfermedad o un trastorno, ¿no? Aquí sí hay algo muy claro, o sea, a veces ni siquiera el vínculo personal con, o el vínculo humano con otra persona es suficiente. Pero mientras no haya daños a terceros y no haya daños a la persona, las parafilias se consideran como parte de los comportamientos incluso válidos entre las personas adultas. Es un poco de lo que hablábamos la otra vez, mientras haya en esta relación respeto, aquellos cinco principios de que hablamos, respeto, libertad, etcétera. Claro, respeto, no, libertad, responsabilidad, salud y placer. Ajá. Digo, lo que es muy claro es que el placer está allí, pero súper clarísimo, manera, ¿no? Claro. Pero está. Pero aquí la cuestión es que no haya problemas. Ahorita vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, hay quienes son, y te voy a decir que todos y todas, personas, tenemos grados diferentes de parafilias. Ajá. Desde el mínimo que puede quedar solamente en tu fantasía, hasta aquel en el que es exclusivamente la parafilia lo que te da placer sexual. Entonces, todos tenemos un poquito de fetichismo, todos tenemos un poquito de voyeurismo, de exhibicionismo, o sea, todos tenemos un poquito de sado, un poquito de masoquismo, ¿no? Todos en nuestra misma relación erótica que tenemos con la pareja o con las parejas, dependiendo de con quién se involucre o con quienes nos involucremos, bueno, tenemos un poquitito de eso, ¿no? Que puede ser parte del juego erótico, parte del juego sexual, pero que no es una exclusividad para poder sentir placer. Licenciada, ¿esto influiría en este tipo de gentes hasta de seleccionar su trabajo, su profesión? Por ejemplo, a lo mejor a alguien que le gusta oler choninos, que se vaya a vender corsetería o de zapatos. Choninos, al final le vas a decir. No necesariamente, fíjate, aunque hay gente que sí lo hace, porque cuando ya se convierte en algo cotidiano, deja de ser placentero para ti, ¿no? Deja de ser. Por eso incluso en una relación sexual entre dos personas, heterosexuales, homosexuales, qué sé yo, a veces llega la rutina y llega la cotidianidad, y entonces hay que buscar nuevas formas de poder reactivar esa vida sexual, y tiene que ver con la iniciativa, con la creatividad, con crear cosas nuevas, formas nuevas, posiciones nuevas. Ahora con la luz apagada. Ahora con la luz apagada. Entonces, o sea, lo mismo sucede con la parafilia, con el parafílico. Cuando se convierte en una rutina o se convierte en algo que tiene que hacer, claro, entonces es como la parte de que sea algo prohibido, algo... No está ahí entonces el riesgo, digamos, de estas parafilias cuando ya esta conducta deja de ser satisfactoria y que busque otras alternativas, ¿no es ahí el riesgo un poco? Pues no es riesgo, porque si es una opción personal y no está afectando a terceros, ¿cuál es el riesgo? Ajá. ¿Sí? Si alguien, lo que decía Gerardo, si alguien se excita oliendo choninos, ¿no? Problema. Pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos pasa a las demás gentes? Nada, no es su asunto. Y pensamos, por ejemplo, en los zoofílicos, y bueno, yo sé que la Sociedad Protectora de Animales nos van a decir un montón de cosas, ¿no? Ajá. Pero realmente, si el animalito está también contento, está bien alimentado, cuidado, etcétera, etcétera, y la persona decide tener relaciones... Y lo apapachan además, digo. Digo, pues... Oiga, bueno, y ¿no? Max Cota tenía por ahí algunas dudas, y creo que tiene que hacernos una confesión pública. Pues no exactamente una confesión. Estoy escuchando a la licenciada Verona y pues me siento un poquito más arropado para hacer una confesión aquí a todo el público de Ya No Hay Respeto. ¿Usted es machín o no? Ay, ¿por qué ves esas preguntas? No, ¿quieres bueno. ver? ¿Quieres ver? No quiero ver nada, yo solamente quiero que me diga. A lo mejor es heteroflexible. ¿Eso es qué, maestra, licenciada? ¿Heteroflexible? ¿Cirquero? O sea... No, que igual... ¿Que batea para los dos lados? Para el que sea, no importa. Ajá. No necesitas ser machín. No te creas que lo machín es lo mejor, ¿eh? No, ¿verdad? No, claro que no. Eso depende del no punto de vista. No necesariamente, claro. Bueno, estoy listo para confesarme. Estamos pero mejor regresamos al corte. ¡Estoy listo! No, Max, vamos, necesitamos hacerlo. Necesitamos ir a un corte. Vamos, un corte y regresamos. Sí, regresamos. No, estamos en lleno de respeto con la licenciada Verona Valencia. Llámenos 918-2370. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Quiero confesarme. Ah, Max. Quiero decirlo. ¿Alguna fijación tienes tú por ahí? Bueno, quiero decirlo. Yo no podría ayudarte, pero qué bueno que está aquí la licenciada para que nos eche la mano. A ver. Yo siempre tuve pena de confesar esta atracción o estas tendencias que tengo porque me sentía culpable todo el tiempo. Me daba miedo de saber que mis amigos o mis amigas me iban a ver raro. Me daba temor de que mis compañeros de trabajo me vieran así, pues raro. Y pues, hubiera recurrido a la Comisión de Derechos Humanos. Pues no, que soy una cosa. Bueno, a ver, cosa, venga, ¿y luego? Bueno, esta es mi confesión, licenciada. Tengo mucha pena, pero la tengo que decir. Y es que, Gerardo, este es lo te amo, querido. Gerardo. Corlo, por favor. No, cuál. Ah, Gerardo, te quiero, Javier. Él es el amor de su vida. No, hombre, Javier. No. Quítamelo, Javier. Cállese. Javier, quítamelo. Licenciado, écheme una mano. Por favor. Apóyemelo, por favor. No puede ser posible que... Max. Lo que tú estás mostrando no es una parafilia. Es una orientación sexual. Gerardo es una cosa que adoro. Es que dice que lo extrahumano. No es una parafilia porque es humano, aunque parezca extrahumano, es humano. Aunque parezca cosa. Entonces esa es una orientación sexual. Y las orientaciones sexuales no tienen que ver con las parafilias. La orientación sexual no tiene que ver, o sea, si bien cada quien tenemos una orientación sexual, la orientación sexual en sí misma no te da placer. La orientación sexual puede ir o no acompañada de una parafilia. Claro. Son cosas distintas. La orientación sexual está acompañada de parafilias. Lo que yo les decía, hay niveles desde la sexología y desde la salud sexual. Ajá. Hay diferentes niveles de parafilias que todos y todas vivimos en nuestra vida sexual. Está el que puede ser solamente vivida en fantasía o un poco en actividad mínima, ¿no? Pero que se considera parte de las parafilias. Y la exclusividad hasta llegar al grado final, que es la exclusividad de la parafilia. Que eso es lo que marca diferencia. Es decir, todos y todas tenemos un poquito de fetichistas, un poquito de voyeuristas, es un poquito de... Me gusta oler tus zapatos. A lo mejor. Me gusta mirarlos. Hay hombres que les gusta ponerse ropa de mujer en la actividad sexual, o les gusta mucho el lápiz labial, el olor de lápiz labial, o de una loción en especial, o... Ajá. Sí, o sea, hay estímulos sexuales que pueden convertirse en parafilias o el inicio de alguna pequeña parafilia que no tiene por qué preocuparnos, es parte pues de nuestro desarrollo erótico en nuestra vida. Okay. Si me permite, tenemos una llamada por ahí. Hola. Bueno. Buenas tardes aquí al auditorio de Ya No Hay Respeto. ¿Qué hubo, Toño? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, miramos. ¿Tú crees, mi querido Javier, querido Maxcota, que yo no iba a estar monitoreando el programa? Pues yo me... Sería ridículo, sería irresponsable de mi parte. Absolutamente. Nada más quiero decirles, mi querido Javier y Gerardo, ¿sí? Que por favor, en cuanto termine el programa, me le vayan haciendo su recibo final a Maxcota, porque no puede ser posible que en el programa... hay alguien más degenerado que yo. Bueno, en eso tiene razón. Sí tiene razón, ¿eh? Bueno, jefecito, no me haga eso. Prometo portarme bien. Pero a ver, es que ahí... Bueno, ahí nomás les estoy encargando y ahí sigo monitoreando el programa. Les mando saludos, pues nada más a ti, Javier, a ti, Gerardo. Y a la licenciada. Pues lo siento mucho. Creo que esta fue ya tu última oportunidad. ¡Ahí nos vemos! Oye, no, pero eso es... Eso es... ¿no, licenciada? Oye, debe tener... Claro. Toño debe tener respeto por las preferencias sexuales. Claro, sí, creo que totalmente. Tú puedes demandar a Toño, porque eso es discriminación además. Entonces, me cae muy bien el Toño, pero eso no se vale. Tendríamos que darle unos cursitos y unas clases a Toño de lo que significa la discriminación. Y de la tolerancia, que la orientación sexual de cada persona no tiene absolutamente nada que ver con su desempeño profesional. Estás bien con la declaración, quiere que lo proteja. No, pues es que está bien que tiene que haya salido del clóset, eso no tiene nada de malo. Yo creo que, en todo caso... si él se revela frente a esta realidad de sus preferencias, a lo mejor podríamos encontrar algún remedio. No sé si la licencia, si fuera una enfermedad, no sé qué tratamiento le pueda dar. Denos luz, Luis. Por eso tenía tanto miedo de confesar esto, porque tantos lugares de los que me han corrido por enamorarme de mis compañeros. Y mira lo que me ha pasado, licenciada. ¿Qué puedo hacer? Hay que hablar con Toño. No te preocupes, vamos a hablar con Toño, porque finalmente esta es una violación a derechos humanos y no se puede hacer. Y me extraña de Toño tan liberal y tan... ¿Quién sabe cuál es? Yo creo que vio competencia, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, vamos a hablar con Toño, porque esto no puede suceder. Y te quiero decir, Max, que este es el pan nuestro de cada día. A muchas personas con orientación sexual diferente al heterosexual, esto sucede cotidianamente, no solamente en empresas privadas, en empresas públicas y demás. Y la orientación sexual, digo, quienes somos heterosexuales, nadie nos cuestiona nuestra profesionalidad respecto a la orientación sexual o el desempeño laboral respecto a la orientación sexual. Porque se puede no estar de acuerdo. Las personas homosexuales o lesbianas, sí. Ajá. Se puede no estar de acuerdo con su conducta, claro, pero eso no significa que no sean productivos. Aparte, no, eso no influye en su o claro condenarlo. Que no. Claro además, que no. Hay una condena claro sumaria. No. Ahora, hacer la diferencia. Una cosa es orientación sexual otra vez y otra cosa es la parafilia, que es el tema que estamos hablando. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar a la parafilia porque. Y las orientaciones sexuales no se curan, ¿eh? No, no, no, no se curan. No es así como que. Trata de que te quiten la heterosexualidad para que seas homosexual. O sea, no se puede, por favor. O oye, sea, aparte, fíjate, recalcó muy bien Toño que porque no iba a permitir que alguien fuera más pervertido que él. Entonces, pues sí, eso es. Yo creo que. Ya estoy preocupándome, yo creo que. No, pero fíjate que yo voy a apoyar a pesar de que no comulgo con mi amigo Max, pero lo voy a proteger porque es un buen reportero, es buen por eso te bueno. Amo, Gerardo. Oh, bueno. Quítamelo, Javier, por favor. Yo lo tapé. Tranquilo, vamos a regresar con las parafilias. Sí, luego hablaremos del caso de Max. Bueno, está claro que no cambiará su orientación sexual. No hay una terapia, digamos, para decirle, pues lo que te gustaba no es lo normal, pues lo que la sociedad ve como normal, sino pues bueno, pues ahí síguele. Acabas de decir algo, dos cosas muy importantes, muy importantes. Una cosa es cómo lo ve la sociedad, que finalmente en cada cultura, en cada país, en cada grupo y en diferentes momentos históricos se ha visto de forma diferente. Como se ve la homosexualidad ahorita hace, no sé, 100, 200 años, en la misma época de la Inquisición era una justificación perfecta para matar a alguien por sí. No ser heterosexual. Hace años yo trabajé en La Paz y había por ahí un político. Yo trabajaba en un diario, entonces en una entrevista, luego ya pues platicando más, digamos que en confianza, nos hicimos amigos, y confesó que él era homosexual, pero obviamente no podía gritarlo a los cuatro vientos, por le hablo de hace 25 años, casi 30, y entonces me decía, pero fíjate qué curioso, ahora ya cualquiera se puede declarar homosexual, ya cualquiera hace 30 años, es decir, con las limitaciones uh-huh. que entonces había, dice, pero en mis tiempos, cuando yo empecé, él era ya mayor, si cuando yo empecé hasta nos apedreaban. Así y más es. Atrás usted dice, lo llevaban a la Inquisición y no, era quemado en la hoguera. No podemos ir tan lejos, o sea, ahorita mucha gente se hoy mismo sale se dan del caso. Closet, pero vemos, por ejemplo, cómo son los asesinatos de homosexuales. Hay mucha hazaña. Son con ahí. Una hazaña y con un odio, son crímenes de odio realmente, simplemente porque no cumplen con la figura masculina o con la esperanza social de lo que debe de ser un hombre. Y con esto es suficiente para poder asesinar con una hazaña tremenda. ¡Para mí el hombre es Gerardo Papucho! Oh. Max, o sea que no tiene remedio, licenciada. ¿Cuáles son las principales parafilias? Exacto. Regresando al tema, hay muchas, ¿no? Está desde el exhibicionismo, el voyeurismo, y ahorita vamos a platicar cada una de ellas. Con diferentes matices. Exhibicionismo, voyeurismo, froteurismo. ¿Qué es eso? Perdón, no el froteurismo es la frotación que se hace, por ejemplo, que te subes al camión y no pasa falta alguien que te está frotando y te frota genitales con tu cuerpo y demás, ¿no? Para acá, Gerardo. Lo malo, sí, es muy rico. El problema aquí es que sin tu permiso. Ajá. ¿Sí? Eso marca diferencia. Ajá. Eso marca diferencia. Pero, luego, pero si pido permiso me pegan. Por eso debes de buscar a los tuyos. Ya ves. Cada otro cual, Max. Otro más Max. Más o menos. Otro Max. Por ejemplo, esto del frotamiento, yo lo veo mucho en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo me ha impresionado. No encuentro la palabra, me llama la atención, me ha sorprendido, verlos en los centros comerciales, donde él lleva a la chica abrazada, él va atrás de la chica, y caminan así como si fueran un ser de cuatro piernas, así ¿sale? Es. Muy apachurrados, y le digo a mi esposa, y dice, bueno, ¿y qué te da envidia? Le digo, no, solo se me hace curioso allá, o sea... Justo ese es un ejemplo importante, fíjate. Pero los dos creo que los disfrutan. Claro, eso es a lo que yo me refiero, o sea, las parafilias están tan cotidianamente en nuestra vida, en diferentes niveles, que ese es uno de los niveles mínimos. El tocamiento, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y le palmean. Eso es parte de, pero la intención debe de ser el placer sexual. Esa es la diferencia. ¿No? Claro que cuando ves a los novios, a los chavitos que están abrazados de esta manera, están sintiendo placer, se siente muy rico. Sí, sí. Un abrazo es muy rico, cuando tiene todo el ingrediente del erotismo, es muchísimo más rico todavía. ¿no? Y a esa edad, 17, 16. Claro, claro. Entonces, 18. Todos tenemos ese grado de froteurismo. Pero es, como para explicarlo muy bien, es importante decir que lo que sucede en los camiones urbanos es muy común, ¿no? Ajá. O en el Distrito Federal, en el metro, es súper común esto. El froteurismo, súper común. Entonces, ¿qué más tenemos? Pensando en otras, exhibicionismo. ¿No? El exhibicionismo podemos hablar desde quienes les hacen striptease a su pareja, quienes van mostrando poco a poco su cuerpo, etcétera, etcétera, los tipos de moda que se utilizan, de ropa que se está utilizando, que es enseñando el ombligo y todo eso es parte del exhibicionismo. En los ¿es inconsciente niveles. Siempre o hay una conciencia? No. Generalmente en la parafilia hay una conciencia. Porque, por ejemplo, le digo, la gente es, perdón, no le quiero arrebatar la palabra, solo porque como se me van las ideas aquí con Max tan cerquita. Por ejemplo, que la gente está consciente de ello. Luego muchas veces la sociedad, sobre todo desde el punto de vista machista, dicen de una chica que fue violada, no, es que como ella andaba enseñando, por eso le ocurrió tal cosa, ¿no? Entonces, quizá eso de ser consciente del exhibicionismo, poco o mucho, ¿le daría un poco la razón a este punto de vista machista? No, para nada, en lo más mínimo. O sea, una mujer que es violada generalmente no es aquella mujer que está mostrando su cuerpo. Ella es la menos violada, porque ¿sabes qué? Una mujer que lo muestra es una mujer muy segura, con poder en sí misma, es decir, empoderada. ¿De dominio? ¿Una mujer que muestra? Generalmente el patrón de mujeres que son violadas no son este tipo de mujeres. ¿Son las sumisas? Mujeres, claro, las mujeres que no tienen tanto poder en su vida y que esto hace las hace sujetas de que otro, en el ejercicio abusivo del poder y del control, las pueda violar. Excelente tema. Mujeres, empodérense y llámenos al 918-2370. Aquí está la licenciada Verona Valencia. Esperamos sus llamadas para... Quítame a... A ver, Max, déjanos trabajar, Max, por favor. La licenciada Verona Valencia es directora del... Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario, CECADEC. O sea, no cualquier persona. Háblenos, estamos hablando de parafilias. Coméntenos algo. Déjame hazte para allá. Ya no hay respeto. Continuamos. No hay respeto. Ya no hay respeto. Teléfonos en el estudio, 918-2370, llámenos, estamos tratando el tema de parafilias, nos acompaña la licenciada Verona Valencia, y tenemos todavía en el estudio a Max. Todavía lo tenemos, 918-2370. Bueno, entonces íbamos con las parafilias, ya hablamos de yo creo que el voyeurismo, todo el mundo lo entendemos, es un poco... De todos modos hay que decirlo, el voyeurismo implica tener o sentir placer sexual a nivel de fantasía, a nivel de actividad, a través de estar viendo a personas que tienen actividad sexual, o que se están desnudando, o voltear a ver en las piernas a alguna chica. Casi por lo general tiene un componente erótico, ¿no? Cuando se desnudan o cuando hay actividad sexual. ¿También se da de mujeres? Claro que sí, también se da de mujeres. O sea, mujeres y hombres. O sea, yo a veces me siento un objeto sexual, digo, ¿de qué onda? Pues sí. Cálmate, Max, cálmate. Entonces, bueno, yo también tengo mis ilusiones. Obviamente hay que pensar en algo, las cuestiones de género tienen que ver con esto. Ajá. Es decir, si la mujer está educada para vivir un erotismo exclusivo con una pareja heterosexual en las posiciones correctas y adecuadas que han sido validadas, obviamente es difícil que se atreva a hacer algo que quiere hacer extra, que le algo extra, ¿no? Y eso es... ¿no? Y eso lo conocemos, bueno, había en la época de mi mamá y de algunas, incluso todavía algunas contemporáneas, es que si me caso voy a tener actividad sexual, pero normalito, y te lo dicen así, luz apagada, pero si quiere cosas raras, que vaya con las trabajadoras. Sí, eso lo he escuchado, ¿no? Pero ahora vamos a con las trabajadoras y nos cuelgan, ¿no? Yo así creo que es cuestión que de divorcio, no. Todavía persiste la cultura de... Mira, persiste, si existen las trabajadoras y los trabajadores sexuales... Es porque hay demanda, ¿no? Y tenemos que hablar que hay una doble moral sexual muy grande en nuestro país, no solamente en Aguascalientes, en nuestro país. Y esa doble moral sexual oculta muchísimas cosas que luego se convierten en problemas, incluso en problemas de salud pública, como el VIH-SIDA. Oye, perdón, Javier, en este momento se está presentando muchas cuestiones, sobre todo de intercambio de pareja, de que tú puedes... Swingers, ¿no? Se llama. Uh-huh. Sí, y que de pronto... te excite o te conforte estar viendo a tu pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona, ¿no? No habrá manera de que tu novio me dé chance, Gerardo, de entrar allí. ¡Un menage à trois! Eso sí sabes, ¿verdad? ¿Cómo sí sabes eso? ¿No? A ver. Los temas de... Mira, recuerda, Gerardo, aquí es importante recordar. En la diversidad sexual que hay es tan grande, y digo diversidad sexual, desde los diferentes estímulos sexuales que existen, hasta las parafilias más exclusivas que te puedas imaginar. Entonces, ¿la necrofilia aquí, estaría en eso? La necrofilia es una parafilia también, ¿no? Ajá. Que digo, tenemos tan sacralizada el cuerpo, tan sacralizado el cuerpo muerto, que bueno, eso nos genera mucha bronca, pero finalmente es lo mismo. Tiene las mismas razones que el voyeurismo o que el frotalismo o froteurismo. Pero a lo que yo quiero llegar es que... ¿No es más un pecado que el otro? ¿No es una falta mayor que la otra? Ni menos, ni más. Ni menos, ni más. Estarían en el mismo nivel. A diferencia, por ejemplo, de la paidofilia. La paidofilia es placer sexual a nivel de fantasía, a nivel de actividad, con menores, con niños o niñas. Eso sí no se vale. Porque son menores que no pueden consentir. Incluso no solo no se vale. O sea, está castigado y está penado. Pero también está castigado el exhibicionismo, por ejemplo. Claro, también está castigado el exhibicionismo, pero el hecho de que esté castigado lo ha eliminado... ¿No? ¿Ha disminuido la paidofilia con que esté castigado? ¿No? No, o sea, claro que tienen que recibir un castigo, pero, más bien, ¿por qué no hemos dado educación sexual donde planteemos límites, donde planteemos valores verdaderos que puedan ayudar a que la gente norme su propia conducta? Ese es el punto. Esa sería la cuestión. ¿A qué edad, ¿no?, tendría que darse educación sexual, licenciada? Desde antes de que nazca. O sea, el papá y la mamá tienen que tener educación sexual para poder ir dirigiendo a sus hijos, porque no es una edad ni en preescolar, ni en primaria, ni cuando son adolescentes. O sea, y la educación sexual estamos dando, ¿eh? Todas las personas que me están escuchando, si son papás y mamás, han dado o están dando educación sexual. ¿Por qué? Porque son hombres y son mujeres que están enviando cotidianamente mensajes en ese rol de ser hombres o de ser mujeres y que tienen que ver con la sexualidad. La propia evidencia, la propia vida. No, la sexualidad no es el erotismo, hay que recordar eso. La sexualidad tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con el ser hombres y con el ser mujeres, tiene que ver con las expectativas de vida, tiene que ver con la procreación, con cómo soy mamá, cómo soy papá, cómo soy mujer, cómo soy... Con eso tiene que ver la sexualidad. La sexualidad, para acabar pronto, es la vida. Y como vamos viviendo la vida, hombres y mujeres, es como lo estamos mostrando, ¿no? ¿Por qué entonces esta distorsión y esta buscarle tres pies al gato? Pues no es distorsión. O sea, no, distorsión en el sentido de esta, usted hablaba de sacralizar, digamos, de esta sacralización, o más allá de eso, no sé, más que sacralizarlo, es condenarlo, ¿no? Satanizarlo, justo. Satanizarlo, pero imagínate la persona que vive una parafilia, o sea, cómo se siente, por eso está subterráneo el asunto. Por eso estaba reprimido. Entonces, sí, y por eso se han hecho tantas investigaciones y tantos estudios, y lo que muestra la gran mayoría del ejercicio de las parafilias, aunque sean exclusivas, es que son inocuas. Pero sobre todo, no están dañando, no es enfermedad, terceros. Javier. No, por eso no es enfermedad, diciendo, pero ¿cómo controlar a una persona? Porque yo creo que es molesto, a lo mejor es desgastante o aberrante que de pronto te encuentres, que te encuentres con gente, Max, que esté, una vez está hablando en serio, se le entiende, de bollerita, apenas, que esté fetichista. Una vez. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo poderlo localizar, identificar en una persona que tiene ese tipo de... ¿Cuál sería tu necesidad de identificarlo? ¡Qué bonito hablas! Para poderte, a lo mejor, la gente enamorarse. Es que, mira, yo creo que la actividad sexual de cada persona es tan íntima y tan personal que eso no tiene que afectarnos absolutamente nada. Ni tendríamos que estar preocupados de qué sucede o qué no sucede en la intimidad de su casa, como tampoco nos gustaría que nuestra intimidad sexual, con lo que quieras, con o sin parafilias, también saliera. O sea, creo que allí es donde. El grave problema es cuando hay un tercer dañado. Un ejemplo, un caso de zoofilia en uno de los municipios de aquí de Aguascalientes, en donde el señor recién casado empezó con un animalito, no recuerdo si era un burro o un cerdo, no sé qué era, ¿no? La esposa gente va a decir, lo cachó, ¿cerdo él? La esposa lo cachó y él aparentemente dejó de tener actividad zoofílica. Nacen sus hijos, crecen sus hijos, y siendo ya chavos jóvenes, el señor regresa al ejercicio de la parafilia y dice que ya no le importa que sepa nadie, porque a eso es la zoofilia, le encanta a él, ¿no? Pero allí están afectando a terceros. Estamos hablando de que sus hijos se enteraron, su esposa lo veía, y eso es muy grave. Eso es muy grave, es una situación muy grave, porque está afectando la salud afectiva emocional de toda la familia. O sea, no se puede ir dejando el consolador por ahí, por decir algo. No tiene por qué. Sin embargo, el consolador no forma parte de una parafilia, no necesariamente. Es un instrumento o es un juguete sexual que ayuda a mejorar una relación. Si solamente si es exclusivo el uso del consolador para una persona y evita la cópula, y la cópula en sí misma no le da, y el intercambio personal no le da placer sexual, eso estamos hablando de que se convierte en una parafilia. Pero si el juguete sexual forma parte de la actividad sexual de una pareja, y él está perfectamente bien claro el vínculo y el placer sexual a través de la cópula, no se considera una parafilia. Tú lo acabas de decir, cuando no afecta a tercero, pero nos encontramos con los exhibicionistas que pasa la gente, le está enseñando... Sí, bueno, el exhibicionista sus miserias, por sí mismo o sea, necesita de otros. Si el exhibicionismo es en pareja, no hay problema, ¿no? A ver, tenemos una llamada. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. ¿Quién habla? Pedro Silva. ¿Cómo está, Pedro? A sus órdenes. ¿Algo que le quiera preguntar a la licenciada? No, pues yo quería preguntar que... Bueno, primero quería decir que hoy están nombrando palabras muy... Dije, pues, ¿de qué van a hablar? Que de, ¿sabe qué palabras que yo no entendía? Dije, más. Ahí ya voy entendiendo, ahí poco a poco. Ah, bueno, no. Vamos a utilizar menos palabras científicas. Sí, era porque si no, no entiende uno. No, pues yo no entiendo cómo hay gente que pueda sentir placer. Bueno, yo, por mí, yo no entiendo cómo hay gente que pueda sentir placer hombre con hombre, o con animal, o con niño. Eso yo no lo entiendo. Eso a mí yo sé que no me pasa. Yo a mí lo único que me puede atraer es una mujer. Eso es lo bonito. Pero es lo natural, lo que estábamos diciendo, con la licenciada, ¿no? Finalmente hay preferencias distintas y a usted le satisface al 100 una mujer, pues excelente, pero a lo mejor otros necesitan otro tipo de estímulos. Claro, y también no podríamos decir que es lo mejor o que es lo peor, simplemente es diferente. Es lo que a él le gusta y le satisface. Es diferente, y si cumple los principios de libertad, responsabilidad, respeto, salud y placer, es válida la actividad. ¿Eso contestó a su pregunta, don Pedro? Sí, pues es que es lo que, porque yo, bueno, ya ve que pasa que abusan de niños y que se relacionan con animales y que eso sí hombre está mal. Con hombre, no, eso sí yo no lo entiendo. Yo digo que mejor que una mujer, solo dos mujeres, yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Ahí nos invita cuando tenga ese tipo de situaciones, don Pedro, gracias por su llamada, estamos... Yo creo que las mujeres diríamos lo mismo. Gracias por su mejor llamada. Mejor que un hombre, dos hombres, ¿verdad? ¿No? Muy interesante. Tiene que llevarse a todo el marrano por un pedacito, ¿no? Ahí de hecho. No, no es una fantasía sexual. Puede ser una fantasía. O sea, la parafilia va desde la fantasía hasta la exclusividad. El hecho consumado. Oye, creo que tenemos otra llamada, licenciada. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla Fernando. Ah, Fernando, a tus órdenes. Nada más. Quiero felicitar a Max Cota. Es mi héroe. Yo no había escuchado una confesión tan abierta, tan estimulante, tan interesante y sobre todo tan valiente. De mi querido amigo Max Cota, de verdad, querido Max Cota, te admiro, te adoro, te quiero. Bueno, eres una cosa para que veas que aquí ya no hay respeto, Fernando. Somos abiertos y somos respetuosos. Respetuosos sobre de los géneros, de las preferencias sexuales. Qué bueno que nos hablas y felicitas y le das ánimo a nuestro compañero Max Cota, ¿no? Gerardo, te quiero conminar a que le hagas caso a Max Cota. No hay cosa más horrible que no ser correspondido en los amores. De eso hablamos ayer, es un tema de ayer. Es un tema de ayer. Quizá volvamos a ver mañana. Y desamar. Gerardo, si no lo haces, voy y te jalo de las orejas para que le hagas caso. Gracias por tu llamada, muchas muy gracias, amable. Ser... Oye, fíjate de tu... Su valor, llamada, ¿verdad? Y valor sobre tuvo todo impacto para hablar. La llamada. Impacto la declaración de Max Cota, ¿no? Y bueno, creo que vamos a un corte. Aquí Joaquín nos indica que vamos a un corte pues y regresamos. Es... Los teléfonos en el estudio 918-2370. ¿Ya ves? Hazme caso, házmelo. No. Ya no hay respeto. Continuamos. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Teléfonos en el estudio 918-2370. Llámenos, estamos tratando el tema de parafilias. Max, ¿quería decir algo? Yo nomás quiero saber algo, licenciada. Sí, Max. Entonces, si Gerardo no accede a mis bajos instintos, ¿por qué entonces... son bajos? Porque... Es que soy chaparrito. Ah, vaya. Pero yo nada más quiero saber. A ver, Max, tú estás aquí. Déjanos tomar una llamada. Ay, no es tan importante. Bueno... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Quiero mandar una felicitación por la manera tan clara de exponer el tema para la licenciada. Gracias. Y pues recomendarles que creo que ustedes también necesitan un poquito más de información al respecto. Estamos de acuerdo. Estamos abiertos al tema. Creo que por eso invitamos a gente profesional que nos aclare muchas dudas, sobre todo a nosotros y al auditorio, para darles otra opción de otro panorama de cómo se ven las cosas. Sobre todo desde un punto de vista especializado y científico, realmente hay que confesarlo, nosotros no somos especialistas en todos los temas, solo intentamos dar un poco de luz, darlo a nosotros mismos y ayudar a que nuestros radioescuchas tengan una referencia más clara. Pero muchas gracias por su llamada y por su observación. Sí, a veces creemos que somos de amplio criterio, pero nos damos cuenta que aún nos falta más. Somos cortos, ¿verdad? Gracias. De nada, pues muchísimas gracias, licenciada. ¿Algún comentario? No, tiene toda la razón. Yo creo que es poco a poco ir descubriendo la nueva información. Ajá. Y irnos formando justamente para no ser ni discriminadores, ni machines, ¿no? Y sí como apostarle a un cambio y verdaderamente generar un amplio respeto a esta diversidad. Yo creo que el eje de todo tiene que ser el respeto, ¿no? Yo creo que, así es. Vaya, vivir y dejar vivir. Así diría es. El 007. El 007. Así ¿no? es. A ver, Javier, ¿cómo se llama el programa? Ya no hay respeto. Gracias. Pero ya no hay respeto para los temas, no para nuestro auditorio y para nuestros así invitados. Así es, y ahí es donde que... se debe generar más. Y yo quería responderle a Max. Sí. Tu pregunta, ¿qué sucede si Gerardo no te hace caso? Tienes que aguantarte, Max. Yo creo que una de las cosas importantes en los gustos y en las relaciones que establece uno con la gente, a ti te puede encantar a alguien, pero no te obliga a quererte. Si esa persona no quiere, no, y tiene uno que aprender a dejar de acosar o dejar de insistir. Al final de cuentas, porque, va a ser formar platón. Porque hombres y mujeres vivimos muchas veces el acoso del sexo opuesto o del mismo sexo, y eso es muy doloroso. Y cuando una persona no tiene la misma orientación sexual que tú, eso te puede llevar a que te agredan y te lastimen de una manera muy grave. O también se puede volver agresivo, Max, en un momento dado. No, por supuesto que no. Yo creo que lo importante es buscar a las personas que son de tu misma orientación sexual para entonces poderlo conseguir, ¿no? Ahora, hay muchas personas que están en el closet y que a lo mejor cuando tú les haces el ofrecimiento y les dices claramente qué quieres, te podrán decir que sí, pero si te dicen que no, entonces mejor allí poner la barrera y decir, ya no sigo insistiendo. Entonces, es una cuestión de respeto. Es también, yo quiero preguntar algo. Sí, Max. Entonces, Gerardo, ¿no me quieres? Te estimo como un buen compañero, pero yo creo que la licenciada va a tener que darte mayor terapia para que puedas resarcirte e irte por el camino del bien. A ver, déjame replanteo mi pregunta. Gerardo, ¿me das chancita? No. Voy a tener que lavar a mano. Pues sí, Max, ¿no? Licenciada, pues como usted dice, finalmente... Es una cuestión de respeto. Es igual, ¿no?, en una relación como la que pretende Max... que en una relación heterosexual, si el otro no me quiere, pues a fuerza no, y se daña uno, la verdad es que se daña uno. Sin embargo, fíjate que nos han enseñado a amar de una manera muy dependiente, y si no nos aman igual, entonces estamos sufriendo mucho. Hay que aprender a sufrir, pero hay que aprender que nuestra razón, nuestra inteligencia, nos ayuda justamente a poder manejar nuestros sentimientos, no a controlarlos, a poder manejarlos de la mejor manera que no nos dañen tanto. Si hay alguien por quien te desvives, te mueres de amor y demás, y no te hace caso, pues a lo mejor llórale un buen rato y demás, recupérate y piensa que es más valioso que estés tú entera o entero, sí, que te sientas muy bien, para entonces volver a cargar las pilas y buscar a alguien que esté en la disposición de corresponderte, sí, y amarte de la misma manera. O sea, yo creo que, bueno, las dos cosas son, una, que yo te ame no te obliga a amarme. Claro. Es que yo me muero por ti, es que yo te llevo serenata, pues sí, pero... Sin ti no puedo vivir. Escucha las canciones, problema, cómo, ¿no?, son de amores dependientes. Y no tenemos que aprender a amar así. Ese sería otro tema. Empieza sí, excelente. Me gusta el chantaje, mucho, ¿no? Sí, permíteme un segundo. Nada más porque ayer estuvimos con lo de los amarres. Entonces, ¿por qué tengo que obligarte a que me quieras? Yo creo que también este es un proceso largo, dicen, pero llega un momento en el que uno abre las cortinas, se levanta y dice, pum, hasta aquí y adiós. Que podríamos trasladarlo a lo que estamos hablando. ¿Por qué tengo que obligarte a que hagas algo erótico, sexual, que yo quiero que hagas y que tú no quieres? Sí, diría el irresponsable de Toño, ¿por qué te tengo que poner de chivito en precipicio y a ti no te gusta? No, claro, ¿no? Claro. Hasta en eso lo extrañamos, ¿no? Sí, hombre, eso, o sea, el respeto es la base de todo. Definitivamente, y el reconocimiento a una diversidad muy grande. Y hablaríamos un de poco, dignidad humana. Sí, claro, en eso nos tendríamos que poner todos en el mismo nivel. Sin embargo, en cuestiones de dignidad humana tenemos a veces que visibilizar más cosas, porque en la dignidad humana a veces solamente meten la pobreza o la inequidad, sí, o la injusticia, sí, pero hay muchas cosas donde se muestran más y tenemos que visibilizarlas como casos específicos, ¿no? Sí. En el caso de la sexualidad así es, del erotismo así es también, y en el caso de las parafilias, o sea, quitarnos la idea de que es algo malo y algo sucio. No es algo malo y algo sucio, o sea, no es mi opción, a lo mejor no es mi opción, pero no por eso, si yo sé de alguien o veo de alguien, voy a criticar, voy a juzgar, voy a apedrear, voy a intolerar o a discriminar. No se vale. Eso es lo que no se vale. Es aprender a respetar. Si esa persona tiene su parafilia, la vive con sus cinco principios, es un problema. Sí, Toño, Gerardo, ¿no?, traen en sus laptop 10 megas de pornografía, es su rollo. Así es, no, es boleto de cada quien. No, eso no significa, eres un pervertido, tal. No, la perversión ha salido fuera del manual de psiquiatría donde están etiquetando. Designadas las diferentes entidades. ¿Qué tendríamos que entender por perversión? Yo creo, esa palabra tendría que salir del diccionario. Sinceramente. Okay, pero estará actualizada, licenciada. Porque te voy a decir una cosa. No. Te voy a decir, por ejemplo, a un paidófilo se le llama pervertido, uh-huh. Pero a un voyeurista se le llama pervertido. Entonces dices, ¿qué es la perversión? Pues... ¿Sí? Ahora, si lo tomamos desde la psicología, desde el psicoanálisis, con toda la teoría de Freud, bueno, él manejaba mucho la perversión respecto a la cuestión sexual, ¿no? Pero ya sabemos que muchas de las cosas que Freud denominó en su momento, ahora con las nuevas teorías y con los estudios e investigaciones que se han hecho, ha ido cambiando algunas de las cosas de para Freud, aunque sigue siendo base. Para concretar, licenciada, y culminar con el tema, ¿no es un padecimiento afectivo la parafilia? No, no es un padecimiento. Un segundito, una llamada tenemos por ahí. Una llamada? Bueno. Otra vez Toño Zapata. ¿Qué onda, Toño? Oye, ya después de haber escuchado con más detenimiento y calma el programa, definitivamente estoy reconsiderando muy sanamente. Qué bueno, ¿eh? Que Max Cota permanezca con nosotros. Ay, es una buena noticia. Oye, lo hiciste hasta llorar. Yo creo que si hay un respeto, como el que dijo la licenciada, si uno no quiere, pues no, y si yo no quiero con él, pues tampoco, con Gerardo, mientras hay un respeto entre ambos, creo que esto va a funcionar. Pues ahí ya dejaremos a Gerardo y su conciencia. Bueno, oye, órale. El tiempo se nos ha acabado. Mañana qué vamos mala a estar, onda. Licenciada, tocando el tema. Nada más, permítame un segundo. Nos volverá a acompañar. Sí. Claro que sí. ¿Cuándo? Tenemos muchísimo. El siguiente jueves. Cuando usted quiera. Ah, claro que sí, por supuesto. Aquí que estamos. Sí. Bueno, mañana tendremos el tema fantasmas. No se lo pierda, estarán especialistas que han visto fantasmas, apariciones, fotografías, psicofonías, todo lo relacionado con fantasmas el día de mañana. Vamos a traer un fantasma también. También aquí lo tenemos. Esto ya no es respeto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Licenciada, buenas tardes.